Diría que bastante bien, pero dependiendo también qué sector sea el que estás analizando. Vos tenés que pensar que el FADER tiene, por un lado, taller y por otro lado, las aulas de teoría. Taller es una zona que se hicieron las aulas nuevas hace pocos años. Las aulas de teoría es otra historia. De hecho, hace poco tuvimos un incidente, se cayó parte del techo en la entrada, así que hubo que, digamos, clausurar una de las entradas del FADER y usar una entrada paralela. Y después también hubo problemas en lo que respecta a la cantidad de vacantes y después lo que es calefacción es casi nulo. Lo único que te podría llegar a destacar como positivo, se hizo mucho a nivel edilicio en ese lugar, pero lo hicieron no desde el gobierno de algún organismo, digamos, sino que lo hacen los chicos. Cuando había tomas del colegio, lo he visto tanto como profesor como como alumno. Yo, las tomas juntaban plata y se ponían a refaccionar distintos lugares del colegio. Lo primero que se me viene a la cabeza sería calefacción, porque me ha pasado de llegar y tener algunos muertos de frío. Cuestiones de COVID y protocolo, tenés que tener todo abierto y estábamos descompuestos del frío en el medio del aula. Y después de eso, te diría más inversión en lo que implica tecnología. Muchas veces no contamos con la cantidad de computadoras suficiente y es una escuela que, por las orientaciones que tiene, realmente el uso de la tecnología se nota muchísimo. Total falta de interés de inversión en educación pública, que creo que es algo que sistemáticamente se viene demostrando, creo yo, no solo en la falta de inversión a nivel edilicio, sino que se reflejan cosas como desde la falta de viandas y el recorte presupuestario en viandas hasta, si quieres ir a más lejos, lo que son paritarias docentes y los últimos cambios que vienen habiendo en los últimos años del sistema de lo que es la educación pública, que cada vez se nivela más para abajo.